mucha, mucha música de la mejor, de la más, pues de la más especial para todos ustedes. Música de esa, pues, muy particular, muy especial. Entre lo que tenemos, ya escucharon mejor el anuncio con mi compañero el Sensei Inuyasha, quien le envió un gran saludo y por supuesto le doy las gracias por pasarme controles. Vamos a tener, además del mes de Braidio, el estreno del nuevo álbum de The Pillows, estos rockeros que a muchos nos tuvieron cautivados. Con un estilo bastante, bastante sencillo de hacer música, y vaya que lo hacen muy bien. En el estreno del programa de hoy, junto con algo de musiquita acústica, vamos a tener por ahí dos Infinity Stray Generation con Fu Generation. Vamos a tener un buen programa que me parece es... Es perfecto justo para el regreso a las transmisiones después de estos 15 días. Y bueno, empezamos obviamente con uno de los temas que vamos a tener hoy de nuestro artista del mes, que son los muchachos de Braidio, con algo de su primer demo que lleva por nombre My Answer. El tema se llama Crush on You. Si pudieron escuchar, pues estos chicos tenían una, en aquel entonces, una inclinación más como punk. No sonaban tanto al jazz o al funk que estuvimos acostumbrados a escuchar ya con sus lanzamientos en disquera mayor. La evolución en el estilo musical de la banda me parece, pues, interesante. Porque, pues, si bien los estilos cambiaron en su etapa de indies a el día de hoy, pues, es una muestra de que los chicos de la banda, pues, saben hacer música en más de un género y lo saben hacer bastante bien. Vamos a tener más canciones de estos demos de Braidio en el transcurso del programa. ¡Wow, Braidio! ¡Wow! Esto que está aquí es nuestra floor manager, que está, como pudieron escuchar, un tanto entusiasmada por el programa del día de hoy. Si gusta presentarse, señorita, por favor. Le dan las penas a la niña. Por eso piensan que este desmadre es fácil. De decir estupideces detrás de un micrófono es sencillo. No, señor. Digo, yo ya llevo haciéndolo como alrededor de 4 años y sigo teniendo mis problemas. Entonces, pues bueno, ahí está. Un saludo de Annie, nuestra floor manager, para todos ustedes. Y ya hay algunas personas reportándose, a quien por supuesto les envío un saludo muy, muy grande. A Julio Rodríguez, a DJ Yaome, al buen Sebas Talero. Sebas, tengo una rola para ti, cabrón, al rato, pero bien, bien chingona. ¿Te gusta Straightener? ¿Te gusta el tema Nexus? Apropiadamente. Lo vamos a tener al rato en una versión... ¡Uf! Sabrosa, sabrosa. Entonces, pues además del saludo a Julio, a Sebas, a DJ Aome y por supuesto al Sensei Inuyasha, pues también le enviamos un saludo y un abrazo al buen Tokiji. A Jen Mergel, que ya nos está escuchando desde Uruguay, Montevideo, yo creo. Nunca he sabido de dónde es esta mujer. ¿De dónde es esta mujer? Yo solo sé que es de Uruguay. Pues a todo el país, un saludo muy, muy grande. qué selección tan chingona se tienen ahorita en fútbol. Es, para mí es una delicia ver a la selección de Uruguay jugar. A lo que nos compete, que es en este caso, por supuesto, la música. Ando, como les digo, un tanto perdidillo, porque todavía no pongo el post de pedidos. Ya saben cuáles son las reglas. Se los comento, se los repito. Hay una publicación en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, que es uno de los lugares por donde ustedes me pueden contactar. Y por supuesto, donde se distribuye todo el contenido del programa. Los primeros tres comentarios en esa publicación van a ser los pedidos que programaremos para el día de hoy, con la condición de que no se vale apartar pedido. Cuando comentan ahí en la publicación que yo ya estoy poniendo, es porque de antemano saben qué canción quieren escuchar. Entonces necesito que me comenten con el nombre del intérprete, con el nombre del tema y con un link de donde nosotros, bueno, de donde yo puedo bajar el, pues el tema, ¿no? Saludos también a Julio Rodríguez, que no sé, ya se está reportando, todo emocionadísimo. Y por supuesto que sí. Vámonos entonces, sin más ni más, a nuestro estreno, que es The Pillows con su álbum que salió justamente el 6 de abril de 2016, Stroll and Roll. Su álbum número, no estoy seguro si 15 o 17, ya llevan una carrera bastante, bastante larga. Vale la pena escuchar con qué sonidos nuevos se nos presentan en esta ocasión. Esto es Debris, estos son The Pillows y yo regreso con ustedes. Paren esa oreja, chicos. Come on, no way, no way. Y este es el tema I Riot del álbum Stroll and Roll de The Pillows, el estreno de este programa. Interesante el sonido de la sirena. Y esto lleva por nombre Subtropical Fantasy. Estos son The Pillows y estamos escuchando material de su nuevo proyecto Stroll and Roll. Sugar Lumber saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Inuyasha, abajo! Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Bueno, regresamos después de nuestro bloque introductorio con el más reciente material de estreno de The Pillows, Strong and Roll, con los temas Debris, Air Riot y Subtropical Fantasy. The Pillows no ha cambiado mucho el espacio que... Bueno, el sonido. El sonido 100% garage rockero que los caracteriza. Eso me parece que es bueno, digo, después de 20 y tantos años de carrera. Y que sigan... Que sigan sobre todo con el mismo sonido. Ahí está el apunte para todos los fans del rock más tradicional. The Pillows, uno de los favoritos de la gente, acaba de lanzar nuevo disco. Y bueno, buscando como una temática, distinta que ponerles a ustedes en el programa de hoy, me encontré con algunas piececitas, algunas canciones que bien valdría la pena escuchar de la manera, así como les comento, más natural, más orgánica. Es por eso que llega ahora este bloque de 100% acústico. Vamos a tener 4 cancioncitas que de verdad creo que harán la delicia de más de uno. Porque son canciones... versiones... Bastante... ¿Cómo decirlo? Orgánicas, bastante naturales. Son versiones que... Muchas veces pues le agregan una emotividad muy, muy... especial a lo que solemos escuchar, o las versiones normales o incluso en vivo que solemos oír de estas canciones. Tuvimos por ahí en nuestros spots a las señoritas Ana Lobo y Lili Barba, las voces de Aome Higurashi y Sango. Creo que hubo por ahí algún anuncio de que Kanketsu Gen sí se doblaba y con estas mismas voces. No estoy muy enterado, realmente no soy fan de Inuyasha, entonces pues a lo mejor hay alguno de los aficionados de Hueso Colorado que me pueda comentar si es cierto, si no es cierto. Y pues apropiadamente vamos a iniciar el bloque 100% acústico con una canción de todas estas, pues de la serie, de toda esta parafernalia inuyashesca, ¿no? La serie, las películas, etcétera, etcétera. Estaría chido tener, si hubiera obras musicales de Inuyasha, que también pudiéramos tener la música de esas obras, ¿no? Si acaso para ponerle un poquito por ahí de variedad. Me pregunta el sensei que qué onda con Inuyasha. Pues ahorita ya le estoy respondiendo, sensei. Y bueno, ya en lo que esperamos la respuesta de nuestro compañero y nuestro gallo, el sensei Inuyasha, pues tenemos aquí los pedidos para el día de hoy. El sensei nuevamente ataca con Misia y su tema Mayonaka no Hide and Seek. Vamos a tener la única versión que tengo de esa canción a la mano, que es una como muy acústica con muchos, muchos tintes yaceros. Esperando, por supuesto, que les guste a todos ustedes. Después vamos a tener a Ymer con Change the World o no. Este se ve hasta lero. Porque me pasó un link de Mega con lo que parece ser un cambio de pedido. O sea, me la avienta curva. No. Sí es el pedido. Change the World de Ymer. Es la Change the World. Ah, no te creas. No. Espérame. No, ese de Beyoncé es Run the World. Perdón, andaba loco. El Toquilli también me hizo un pedido. Vamos a ver qué nos trae. Una rola de carisma.com. Por supuesto, lo vamos a tener en el bloque de pedidos, que es por regular de los primeros en la segunda hora. Luego B. Britannia nos pide Yudaichi de Suda Chicago. Vamos a ver si puedo ponerla. Si no, te la quedo a deber para el... Pues para el programa que viene, porque ya estaban cubiertos los tres pedidos, con el de Sensei Inuyasha, con el de Sebastalero y con el de Tokiji-kun. Quien a su vez manda saludos a todos los cholos finos y cholas finas que les encanta Braidion. Como aquí nuestra floor manager, que está muy muy emocionada por lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué nos comenta Sebas con respecto a Subtropical Fantasy? Me suena a 21 Pilots. ¿Pilots? Pero más noventeros y sin la rapeada de la banda anterior. El sonido de la guitarra suena muy bueno. 15 días de espera vale la pena. Uy, cabrón, lo que vas a escuchar en este bloque que viene a continuación, no te la vas a acabar. Te lo garantizo, che Sebas, te lo garantizo. Y un saludo también a Julián Chávez, que ya se agrega al grupo Melómanos de Escala Alternativa. ¿De qué manera pueden ustedes estar en contacto con su servidor si quieren agregarse pues a estas pláticas, a estos desvaríos? Pues bueno, en Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito a @Sander_Nexus. No estoy en el chat IRC, pero ya estoy entrando. Me van a encontrar como Sander Nexus. Yo escuché, la verdad, en el programa anterior, en Las Viejas del Sensei, con mi compañero, con mi gallo, el buen Inuyasha, que la gente... Escuché por ahí alguna personita linda quejándose de que los Guardianes del Universo no rifa y que pusieran Pegasus Fantasy. No me gustan los Guardianes del Universo, pinguen Pegasus Fantasy. No, señor. Pinche canción de vikingos, pelo en pecho. Espalda plateada, huevos de vengador. Enorme, enorme los Guardianes del Universo. No es desacreditar, por supuesto que no, a Pegasus Fantasy, que también está muy chida, pero las dos canciones tienen su lugar, las dos canciones tienen su significado y me parece que las dos canciones, de una manera muy particular, son... pues son bastante buenas. Ahora sí que el metal oxidado de uno es el tesoro de otro. Ya estamos entrando al chat IRC para pues empezar la comunicación ahí con quien se quiera comunicar con nosotros. Valga la redundancia, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, pues empezamos con el bloque 100% acústico. Y esto, Duas Infinity y Rakuen, tema de la película de Inuyasha, La Isla de Fuego. Esto es Escala Alternativa. もう Esto es Radio con una versión acústica de su tema Thanks. Oh, Esto va para Sebas Talero. Esto es Strike Tener con una versión muy especial de su tema Nexus en acústico. Cut the Y esto que escuchamos a continuación es Asian Kung Fu Generation con Kimi Toyu Hana en una versión 100% acústica. なにげなくなんとなく進むよ富あるストーリー。いつだって何かを失って、その度に僕らは今日を知る。意味もなくなんとなく進むよ富あるストーリー。つまりたったそれ砕けちっただけ。 僕らの欲望で癒えかかる心がループした。何気なくなんとなく進むよ富あるストーリー。いつからか何かを失って隠してた本当の僕を知る。意味もなくなんとなく進むよ富あるストーリー。 晴天の霹靂痛みだけならにとむ。さっそうさ僕らのエロ白い息が切れるまで飛ばしてかけ受けたの道。丘の上から見える街に咲いて君というよ花また咲かすよ。 Yeah. Radio. Y bueno, regresamos después de este bloque. Un nuevo espacio para la música aquí en Escala Alternativa, el 100% acústico. Y lo inauguramos con música de Dos Infinity, con música de Bravio, Straightener y Asian Kung Fu Generation. ¿Qué les parecieron estas rolas? ¿Les gustaron? ¿Quieren escuchar más de estos temas en 100% acústico? Porque tenemos, puta, bastantes joyitas ahí en espera para todos ustedes. Tenemos por ahí algo, digo, nada más de lo que me acuerdo y que tengo en mi repertorio, ¿verdad? Hay Lunacy, hay Bonnie Pink, hay Utada Hikaru en acústico, hay... ¿qué más? Hay Yui en acústica, está Tokyo Jigen en acústico también. Tenemos pues bastantes cositas para todos ustedes. Solo es cuestión de que nos digan, ¿no? Si les late, si les interesa, si les gustó este bloque acústico, que pues son canciones más lentas, sí es cierto, pero se vive, se experimenta la música de manera distinta con una versión así. Por supuesto, para que no digan que en Escala Alternativa no consentimos a nuestros escuchas, pues ahí dos temas de parte de la casa para dos de nuestros más fervientes participantes, para Jordi Aro Silva y para Sebastián Talero. Jordi no nos está escuchando, hay pues labores de corte marital que él tiene que atender, o sea, hablar con su novia. Entonces pues se entiende. Y pues como está el abril en Bradio Anime Nexus, pues también tuvimos algo de esta... Ese va a ser el hashtag, ¿eh? Está un tanto larguito, pero... pero ¿qué quiere? No se me ocurrió mucho. Y le agradezco también al sensei por darme la idea, ¿no? Entonces el hashtag abril en Bradio Anime Nexus es lo que vamos a estar pues promocionando por las siguientes 3 semanas. Aquí en su programa, Escala Alternativa, el mejor espacio para darle un descanso a tus oídos. Sebas, que me comenta que le encantó la rola de Straightener. Me comenta también por Twitter, el buen Sebas Talero, que en próximas ediciones se puede poner algo de Perfume o Scandal. Y si estaría presente también Shina Ringo en un Super Bloque Ya Cero. Oh, ustedes esperen, escuchen y simplemente disfruten, que el programa todavía no termina. Eso es todo lo que les puedo decir. Al Toquilli, pues parece que le gustó también la acústica de Tanks. Más gente que está escuchando, quizá no hablan, pero pues andan por aquí. Lisbeth, Estefanía, Sotelo García, Elena GCM, saludo a ellas que al parecer están escuchando, a Leo Vibritania, y pues yo le daría un saludo a... también un saludo a Ani, pero pues... ¿por qué no? Pero sí, pues se la... le mando el saludo, sobre todo porque también está aquí de nuestra floor manager. Entonces pues cualquier cosa que haga o no haga, o si me llego a salir del guión, por ejemplo, que se me ocurra cambiar el bloque de Bravio por alguna otra cosa en mi programa, no lo permitiré. Entonces pueden estar... el propósito del programa está protegido. Pues muchas gracias y muchos saludos a nuestra floor manager Ani, que está aquí con nosotros. Nos vamos, me parece, a lo que estaban esperando muchos de ustedes a continuación. Y esto es pues ya nuestro bloque de 3 canciones de Bravio, mismas que tendremos por lo que queda del mes. Vamos a comentar pues algo particular de esta banda. que tengamos a continuación. Porque, pues, ¿quién es Brady? ¿Quién es Brady? Hay, pues, por ahí el informe de, pues, estos tipos que se avientan entre que rock indie y disco y funk y soul, la mayoría de estas corrientes, pues, muy influenciadas, muy impulsadas por el jazz. ¿Quiénes son estos tipos? Nos sorprenderá escuchar o conocer que Brady inició como retazos de varias bandas. Porque el vocalista, el tipo, el chico del afro así enorme, espectacular, Takaki Shingioye. Que le gusta mucho el rojo. Gracias, gracias por el dato. Lo pueden ver en la imagen, de hecho, en la que pusimos para promocionar el programa. Agarró a, por ahí, un guitarrista que es un ex de una banda, Soichi Oyama, ex Golden. Ryosuke Sakai, también de la misma banda, que es el bajista. Takahiro Kitazawa, ex de la banda Awesome Dude. Así que podríamos comentar que los originales son Shingyoji, el vocalista, y Tanabe, el baterista. Agarraron, pues ahora sí que, como se comentan, estos, de alguna manera por decirlo, ¿no?, estos retazos. E hicieron, pues, una banda con un sonido bastante, bastante especial. Pero, pues, ante todo y siempre haciendo mención a las siglas de su nombre. Brady significa Break the Rules and Do Imagination. Es como rompe las reglas y haz tu imagen. Creo que lo hemos escuchado incluso en sus canciones, desde la mismísima Flyers hasta Secret Code, Tonight Tonight, Playback, Golden Liar, Overnight Superstar y la más reciente, pues, Hotel Alien, el opening de una serie llamada Peeping Life, que, por cierto, vimos aquí su floor manager y su servidor el primer episodio y está como que de super hueva. El concepto está muy bien de ver, de dibujar así todos estos personajes super bizarros y que convivan en labores, vaya, que convivan en el día a día con actividades X, pero lo hacen con unos diálogos que dan una hueva. A lo mejor es la diferencia cultural de nosotros con Japón, ¿no? Porque es, o sea, es humor, pero del clavadísimo para la gente de Japón. Hasta lo hacen muy del estilo de la rutina esta cómica del Boke y el Tsukomi, que es, pues, el que dice las tonterías y el que lo corrige. De este lado serían como los... Ay, ¿cómo se llaman esto? Digo, a mí no, nunca me gustó Chespirito, pero... La rutina que hacían este personaje de Roberto Gómez Bolaños al que le daba la chiripiorca, ¿no? Y que le decía al otro... A su compañero, que está interpretado por el mismo actor del profesor Jirafales, le decía el estás en lo cierto. No me acuerdo realmente. Chaparrón Bonaparte, gracias, gracias. ¿Cómo se llamaba el otro personaje, Sensei? Muchas gracias aquí también a Brino Yasha, que nos ayuda a aportarle más a la plática del programa. Lucas Tañeda, hecho por Rubén Aguirre, gracias. Gracias, gracias. Lucas Tañeda, qué pinche. Sí, no es mi. No es humor del mío. Pero así, así, justo así es Peeping Life. Para todos los que les gusta a lo mejor las rutinas cómicas del Vocal Tsukome, y me parece que también la hacen con el clásico dialecto de Kansai, que es el como que la meca, la cuna de los más populares comediantes de la nación del sol naciente. Como el popular dúo, mis favoritos son los Downtown, Hamada y Matsumoto, junto con todos los demás, ¿no? Tanaka, Endo, Yamazaki. Deberían ver sus programas de fin de año. Esos donde se meten 24 horas a unos, como a unos complejos. Que aeropuertos, que agencia de detectives, que policía y todo. No les permiten reírse. Si se ríen, pues les dan un madrazo bien puesto. Obviamente, se trata de cagarlos de risa. Y pues básicamente de pasar un buen rato riéndose a costillas de pues estos de lo ajeno, ¿no? A costillas del dolor ajeno, perdón. Muy buenos, muy buenos. De repente información cultural e irrelevante que quizá a unas personas les podría interesar. El sensei Inuyasha también le dice a Shingyoji el Marcus chino, por un afro así enorme, enorme, espectacular. Y un saludo también a Haru, mi compañero de Club 4, que está escuchando al parecer. Muchas gracias, Haru, por integrarte en la transmisión. Vámonos entonces a lo que nos es importante a nosotros, que es la música. Vamos a empezar con un tema de lo que es su segundo disco de estos Braidio. Su segundo mini álbum, Swipe Times, de 2014. El tema se llama Overnight Superstar. Vamos a tener también más de sus demos. Y algo, por supuesto, también de su primer mini álbum. Empezamos el abril en Braidio Anime Nexus con esta canción que se llama Overnight Superstar. Disfrútenla. Oh, yeah, do we? これから始まっていく All of my superstars. に潜んでくすぶってる本当の君に悪い虫がついちゃって吐き出せないんだ。迎えに行くから声を聞かせて。 Esto es material de su primer demo llamado My Answer. Radio con el tema titular de su primer sencillo indie. 重さ Playback 不安脱ぎ捨ててしまおう Playback Playback 日の当たる道迷わず進めろよ。 Esto forma parte de su álbum Diamond Pops, su primer mini álbum de hecho. Bradio con Playback. きっと背伸びした具合がちょうどいいさ Playback もう一度あの頃の想いを Playback 今さら遅いなんてことはない Playback Playback 産声が今始まるなくなって夢の口にしなくなったこれが大人になるってことをあの日の自分になんて言おうか ラーラーファイアパパパラーラーファイアパパパ そっとしまい込んでいた種に水をあげるよ プレイバック 僕ら裸のこともさ プレイバック 不安も脱ぎ捨ててしまおうプレイバックプレイバック日の当たる道迷わず進めろよたどる足跡振り返った先にあるもの懐かしい歌が聞こえるの後戻りだっていい見落としていた今の僕にしか気づけないメロディー oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah 色あせないでまだ旅の途中 Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Anime Nexus. Hola, soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sahotome, y los invito a que sigan escuchando Radio El Nexus, la número uno, y nada más, nada más, nada más. Y regresamos después del bloque radio con estas tres canciones. Hemos tenido música de esta agrupación a lo largo del programa. La vamos a seguir teniendo, digo, para darle el mismo tratamiento que a Porno Graffiti y a Duas Infinity en nuestros meses anteriores. Entonces, sigan en sintonía porque viene más radio en este programa. Hay por ahí unos comentarios en el IRC. Un saludo a Robs y a Ale triple cero. Ale 000. No sé. Me habían preguntado hace rato si era nada más hora de acústicos. En el bloque que pasamos. Me dice, para una noche de domingo. Además está lloviendo. Por eso y muchas cosas más. Escala Alternativa es el soundtrack de tu vida. Muchas gracias por comentar a Robs y a Ale 000. Un saludo muy grande a ellos. Y un saludo a un cabrón que hace ya un rato no andaba por aquí, al pinche Luchito. Un saludo a Luchito, que parece que está escuchando. Ya hace mucho que no lo tenemos por aquí. Y digo yo, qué bueno, ¿no? Un saludo a Luchito Sama, que también está, pues, colaborando con el hashtag. Está un poquito como que distinto, particular el hashtag que usa él. Pero pues la idea es, digo, si ya hicieron de este un tren del mame, pues al menos hagámoslo bien, hagámoslo global. No lo hagamos tren, convirtámoslo en express, convirtámoslo en, no sé, convirtámoslo en línea del metro. De un lado para otro, de este a oeste, de norte a sur, que se escuchen los chicos disco de Brady aquí en la radio. Dice el sensei, ¿qué metro? Un pinche tren bala japonés. Por supuesto, totalmente. Un saludo también a Miguel Vargas Albitres, que nos está ya enviando el saludote a todos aquí en el programa. Muchos saludos también a él. Y entramos al bloque de los pedidos con tres canciones programadas bastante, bastante buenas todas. Vamos a empezar con esta señorita, con esta voz privilegiada. Con una voz que lleva a las... Creo que es de las voces que llega a las 5, a los 5 octavos, como el parecido a Mariah Carey. Podríamos decir que es como una... El equivalente vocal japonés a Mariah Carey. La señorita Misaki Itō, también conocida como Misia, con su tema Mayonaka no Hide and Seek. Esto es del álbum, permítanme ustedes, del álbum Love Bebop. De 2016. Junto. Y este fue pedido del Sensei Inuyasha. Junto con por ahí otro par de canciones que nos hicieron favor de solicitar. Sebas Talero y El Buen Toki. Retomando lo que estaba comentando hace rato del doblaje de Inuyasha. Me comenta el Sensei. Digo, ¿quién mejor para hablar de Inuyasha que el mismísimo Sensei? No está del todo confirmado, pero es altamente probable. O sea, ya pasan de ser rumores a donde quizá lo único que falta es que se confirme, vaya. Que creo, me parece, es lo que han estado haciendo el elenco de las voces originales en las últimas convenciones en las que se han presentado. Creo que hubo por ahí una en Monterrey, una en el DF, donde se presentaron e hicieron mención de todo esto. Bueno, sí, en el DF se presentaron en la TNT, ya me acordé. Van a venir a Aguascalientes, la tierra de su servidor, en junio con una convención que proviene del estado de Guanajuato, que lleva por nombre StarCon. Entonces, pues no sé, a lo mejor también los tenemos por aquí. Y al menos a mí me gusta ver cómo ellos toman el asunto en sus propias manos y ellos mismos se encargan de hablar y de mencionar. Porque hay el pinche chaparro gordo mamón de Eduardo Garza. Cuando andaban con los rumores de Super. Hay una cosita de la cual yo me... acordé mucho. Laura Torres. Me parece que sí era Laura Torres. O alguien más. No sé exactamente quién de... del elenco... el elenco de voces de Dragon Ball. Había comentado que estaba doblando a un a un personaje, creo que sí fue Laura Torres, a Goku de niño o algo así. Bueno, estaba doblando un personaje para Dragon Ball. Y toda la gente, ay güey, emocionada y todo, sí, digo, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos años tiene Dragon Ball que anda por acá? ¿Y qué hace este nefasto mamón? Lo primero que hace: oye, no, paren el tren porque no se ha dicho si es que para una serie o algo más. O sea. Y yo me pregunto, perdón, hijo de la chingada, ¿quién te preguntó a ti? O sea, nomás tenía que llegar a mamar y a bajar el hype y la emoción de los fans por la noticia que dio esta actriz cuando anunció que estaba doblando un personaje de Dragon Ball. Al final resultó ser un personaje, me parece, para el videojuego, el último videojuego de Dragon Ball que salió. No sé si fue el Battle of Z, si fue el Xenoverse, no tengo idea, no me interesa, yo no sigo los juegos de Dragon Ball, pero fueron para uno de los más recientes. Pero sí se me hace una falta de respeto enorme y una y así con todas sus letras, una culerez que este hijo de la chingada llegara y en lugar de tratar de mediar o de platicar con la gente luego, pues a mí no me han dicho nada. Sí sabes, pendejo, que hay más de un director de doblaje en el mundo, ¿verdad? En toda Latinoamérica. Perdón, pero ¿tú quién chingados eres? ¿Tú quién chingados eres para andar teniendo esa información? Y sobre todo, es que se sintió... ¿Saben? ¿Conocen el meme del Patricio... ese de él, no empiecen el bullying sin mí? Así se vio este nefasto estúpido de Garza. O sea, el... o sea, no empiecen a hablar de Dragon Ball sin mí. Ahí voy, a nadie le pinches importas, cabrón. Y por esto mismo y mis mismas opiniones que tengo yo de este señor, de esta persona, me terminé trenzando yo con los imbéciles del grupo de Facebook de anime doblaje mexicano, porque puta. Lo único que necesitas hacer para que te besen los pies es ser actor de doblaje. Perdón, pero qué barato se venden. En noticias mucho más agradables, llegó la felicidad de todos. ¡Woo! Un saludo para Rosita Zucchino que nos está escuchando. Rosy, llegaste a media hora del programa. ¿Dónde andabas? Los otros 90 minutos, ¿eh? Solicito una explicación, pero mientras tanto, pues yo le envío un abrazote y un saludote muy especial a Rosita Zucchino que está aquí con nosotros. El CCI Zeruf. Saludos muy grandes a Zeruf que ya está escuchándonos a nosotros. Se unen también a mi muy particular forma de pensar sobre este tipo nefasto de Eduardo Garza. Uf, es el especialista en anime, no hables mal de Eduardo Garza. Y Zeruf dice algo muy cierto. Este cabrón siente que por ser director de Bleach ya solo él puede dirigir anime aquí en Latinoamérica. Este pendejo se subió a un ladrillo y como que se mareó el pobre. Entonces, bueno, los delirios de grandeza son su especialidad, no la mía. Vámonos con los pedidos. Ya mucha platicadera acá con todos. Esto es Misaki Ito, también conocida como Misia, una de las voces más educadas de Japón. Mayonaka no Hide and Seek es el tema. Pedido del Sensei Inuyasha. Vamos. Este es un pedido de Sebastián Talero y es la talentosa Aimer con Change the World. If I can reach the stars, Este es pedido de Tokiji y las chicas de carisma.com con Chuji. お願いします。って頼みました。スタートダッシュ重くなる自分の見解述べたがりで眠くなる。抵抗の原理で権力無駄な説法は結構ためになったの一つもないよ。いい加減聞かせてみのある話。一個一個逐一押し寄せてやる前から答え合わせをしたがる。そうかと思えばまれに黙って知らんとばかりに空を仰ぎ出す。ねえ君はどういうつもりで窓際の席でお茶すするの。そうは言っても、こんな生意気なお尻拭いてくれるのはそんなチジババ。 聞くと見せかけて聞かせる B級テクニック。ベタな解毒は飲酒。その輪ほつらが先輩の証。言われてもやむを得ない調子。余裕がない時に限って急な仕事を急に押し付ける意味。真面目にやる。そういう立ち見込み違い。はってもやる側あなた次第。なぜなぜに私ばかり見かけるたびにすっ飛ばす。とばっちり生意気だからってこともあるけど、君への期待に輪をかけてる。 Este no es ningún anuncio, ¿no? Es la música de fondo que solemos poner más o menos a esta hora del programa. Después del bloque de pedidos, un temazo que se pidió el sensei, Mayuna Kano Hide and Seek con Misia. Después, Aimer con Change the World. Sebas Talero nos pasa un muy buen dato. Es un cover de Eric Clapton, maestro de la guitarra, tanto en Cream como de solista. Estuvo muy bueno, estuve así muy, muy, muy sabroso. Ven, güey, ven, esto es lo que digo yo cuando hay artistas que se dedican a la nisong, pero que también hacen o buscan algo más. Digo, ¿qué diferencia de estos covers como por ejemplo el que también nos compartió el buen Sebas hace ya unos programas atrás de esta misma cantante de Crazy in Love de Beyoncé? Ahora nos vamos pues con palabras mayores como Cream y el maestro Eric Clapton. ¿Qué diferencia, perdón yo, a las mamarrachadas de lo que escuchamos con, no sé, con Licia, con Ángela, con gente que nada más hace el anisong, que adecuan, que mueven sus letras nada más al producto al que le van a dar voz, al que van a representar, pero realmente no tienen identidad? Realmente yo no sé quién es Lisa, yo no sé quién es Ángela, a pesar de que escucho su música, porque veo nada más todas estas caras donde parece que nada más las utilizan como patrocinadoras de productos comerciales, y las señoritas están de acuerdo y viven de eso. Está muy bien, digo, pero no esperen que al menos yo de mi parte tenga esa pues empatía artística hacia sus trabajos, la verdad. Y Aimer, oh, qué belleza, qué hinche belleza. Muy bien, Sebas, por el pedido. Y ya después el Tokiji con sus chicas de carisma.com, que por cierto la dirección que pusiste por ahí, me parece que esa página web Tokiji de carisma.com no es el carisma.com que nosotros estábamos que a nosotros nos compete, o sea, no es la de la banda. Pero está padre, dice Jen que le recuerda a una de los 80s por la temática tan disco que tiene. Y tienen razón. Está bastante movidona, chida para el baile la canción esta de las carisma.com. Nos vamos al bloque yacero para todos ustedes. Bueno, no sin antes mencionar, Rosita Zucchino ya nos da la explicación que estaba viendo anime. Bueno, muchacha, nos hubieras avisado, no podíamos empezar el programa. Estábamos hablando a todos los cafés fujoshis de todo el país, de toda Latinoamérica. Bueno, ¿dónde está esta mujer? No podíamos iniciar el programa sin ti. Muchacha, necesitas tenernos más en consideración, Pero qué bueno que estás bien, qué bueno que ya estás aquí. Y un saludote, por supuesto, a Rosita Zucchino. Así como de nuevo a mi padre Seruf, que agrega un 3DS a sus horrocruces. A todas esas reliquias super extrañas que logra conseguir él y solo él. Yo no sé cómo y ni le pregunto, porque a lo mejor luego me entero de cosas que no quiera. Y también acá hablando de todo el chisme, de todo el desmadre con el tipo este Garza. Bueno, Seruf es pues de los que saben, ¿no?, sobre estas cuestiones. Entonces la plática es pues enriquecedora, es muy agradable, sobre todo porque los dos nos caga la madre. Entonces tenemos eso en común. Bloque yacero, ¿qué tenemos? Pues bueno, más voces femeninas aquí, porque nos llega a continuación Hitomi Toy. Una chica que podemos, bueno, que yo escuché por primera vez en el programa de compañero Jera J. Jigen, que podemos oír todos los lunes a las 7 de la noche aquí en la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más, Radio Anime Nexus. Esto es de su último LP, The Memory Hotel, de 2015. Lleva por nombre Sonomewa Hypnotic. Aquí está nuestro floor manager teniendo unos problemitas con el Mario Maker. Le está pasando pues un tanto complicada. Que le eche ganitas para que pueda pasar los niveles. Esto es Hitomi Toy con Sonomewa Hypnotic. Let's get into trouble, baby, Saturday night. Let's go. Shina Ringo, bueno, esto es casi lo mismo. Tokyo Jigen con lo último que nos dejaron antes de separarse, Tada Naranu Kanke. Y bueno, así es como despedimos el programa del día de hoy, con, me parece, una selección espectacular de música de pe a pa, de principio a fin, para todos ustedes. Algo de rock con The Pillows, un muy interesante bloque acústico a cargo de varias bandas excelentes. El bloque Bradio con temas, pues ahora sí que de cuando daban sus primeros pasos como banda establecida. Los pedidos con unas verdaderas joyitas. Y por supuesto el bloque Yajecero con algo bastante funky. Recuerda menciones en Sensei Yasha que le recordaba a Jamiroquai. Y por supuesto acá con, me parece, una de las mejores bandas que ha salido de Japón en los últimos 10 años, Tokyo Jigen. Mucho mejor para mí su trabajo, el trabajo de Shina Ringo con este supergrupo, lleno de músicos todos respetadísimos, buenísimos, muy sapientes, muy inteligentes. Sus materiales de solista de la señorita Shina son buenos, pero me parece que no le llegan a esto. Yo los escucho el próximo 17 de abril. Ya vamos a tener escala alternativa continua, ahora sí. No sin antes, pues, despedirme de todos ustedes y enviarles un saludo enorme y afectuoso a todos los que estuvieron aquí. Muchas, muchas gracias. Me gustó mucho el programa este de regreso a transmisiones de escala alternativa. Con un poquito de suerte y otro tanto de ganas, pues seguiremos aquí la próxima semana. Yo fui su anfitrión y amigo Sander, y esto fue Escala Alternativa. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Yo los dejo con el bonus track. Estos son nuestros artistas del mes, Radio con Golden Liar. Cuídense mucho. Chao, chao. Foolish, 君を本当は口説きながら